Que los ponedores, a partir de las 6 de la mañana, mutemos y nos quedemos escuchando a Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas un día genial. Igualmente, Pulpo, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, cuídate mucho, hermano. Bueno, dame un segundo que enseguida vamos con la ronda de ponedores. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo fue su experiencia? Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho. Ah. Yo no me echaba tersey, yo me echaba directamente colonia. Ah. No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como un hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Y ahora, Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Es el momento en el que mencionamos a la gente que está trabajando, a la gente que nos ha mandado su nota, nos ha escrito un poquito, pues brevemente contándonos a qué se dedican mientras están trabajando, cuál es su profesión. Hay un montón de gente que escucha la radio mientras trabaja y nos gusta mucho rendir un tributo y un homenaje a todos ellos. Claro, no nos da tiempo leer a tantísimos mensajes como hemos recibido hoy, con lo cual lo que no se lea hoy se leerá mañana. Pero, por ejemplo, sí que leemos el de Mariano Alonso, que ahora mismo va con su camión dirección a León. El de José Francisco, que se encuentra en Almería, dice que es auxiliar de enfermería, que nos escucha siempre y que es ponedor titulado. Nos manda un abrazo. ¡Qué grande! José Octavio Granadillo está en Monzón y que está viajando desde ahí hasta Granada con una cisterna con hipoclorito sódico para la potabilización de agua. Y soy ponedor, dice. Tenemos también a Roberto Abad, que dice que de 5:30 a 6 de la mañana más o menos va camino de Cenes de la Vega, en Granada, a Armilla, para currar poniendo clavos. Es que no eres el único que está despierto, también lo está Pepe Francés, que está trabajando en el obrador de Granier en Xàtiva y dice que nos escucha todos los días. Bueno, tenemos a Álvaro Navarro, dice un servidor currando de vigilante de seguridad. Estoy desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, acabando el servicio pues siempre en vuestra compañía. Me encuentro en Mallorca, desde donde nos manda una abrazo. ¡Qué bien! Diego Blanco es un ponedor que está trabajando en el centro de operaciones del AVE, pero ubicado en Segovia. María de los Ángeles Sánchez, que empieza a las 5 a trabajar en limpieza y es el momento en que poniendo las calles y después ya sigue con Carlos Herrera. ¡Genial! Kiván es el ponedor, como se llama, y él antes de trabajar sale con su perro a caminar por el campo durante una hora. Ahí con los auriculares nos va escuchando y disfrutando de la radio en directo. Miguel Calvente, que nos escribe desde la Costa del Sol, dice como cada madrugada trabajando con el pescado, no se puede parar. Manuel Aguayo dice, Pulpo, yo estoy cuidando trenes en turno de noche, soy de la Placa Blanca y te oigo desde Andalucía. Jorge de Gracia está en Mora, en Toledo, él es reponedor en Mercadona. Juan Antonio Palacios es un taxista que está ahora mismo en la preciosa ciudad de Cáceres. Luis Fernando, trabajando en el centro de transportes de Puerto Llano. José Ángel Serrano está preparando la cafetería de función pública en Murcia a todos y cada uno de los funcionarios. Ángel Pasamontes nos dice que está trabajando y que hay que repartir la comida que nos comemos y que es ponedor de calles. Jesús Apunto Martínez, transportista, está haciendo la ruta hacia Zaragoza todas las noches. Soy de San Mamés, de Burgos. Antonio se encuentra en un obrador en Gerona y nos escucha todas las noches. Cusco Miñana dice que está trabajando en la fábrica de Navidul, está curando jamones en este momento. Susana es funcionaria, pero tiene insomnio y nos escucha. Y Luis, que está en Valencia, que es camionero, que trabaja en Delgo para Lidl y que hoy le toca la ruta del pan. Un saludo a todos sus compañeros que andan por ahí de ruta y también escuchando y poniendo las calles. Marta se levanta a esta hora para hacer la comida en casa. Ella trabaja en el IKEA, en Madrid. Nico Olivares dice que son dos ponedores, Victorino y Nico, están en el Provencio, en Cuenca, y todos los días dice, Pulpo, te escuchamos y nos entretienes mucho. Somos ponedores. Sofía nos escucha porque va con su marido. Van con un camión en dirección a Londres. Mari Carmen Herrero, que es pescadera, que ahora mismo va hacia la lonja de Palma de Mallorca a comprar producto. Rubén es vigilante de seguridad y se encuentra en Gijón. Me quedan dos. Sergio García Sancha, con varios compañeros en el centro de conservación de carreteras en la provincia de Burgos. Dice, Pulpo, estaremos trabajando hasta las 8 de la mañana. Roberto también trabaja de 4 a 6 de la mañana es cuando nos escucha porque él se encuentra de vigilante de seguridad en una obra. y Javi Jiménez. Por mi parte, conductor de autobuses, y dice que somos sus pasajeros virtuales y dice que así es un placer trabajar. Gracias, Javi. Y Raúl es ponedor. Desde las 7 de la tarde está ya conectado con la COPE. Termina ahora sobre las 7 de la mañana. Es taxista en Almería. Gracias a todos y cada uno de los ponedores que nos han enviado su trabajo en esta ronda de ponedores de la edición del martes 25 de mayo de 2021. Mira, hoy nos vamos a situar en el año 1981. El pasado 23 de febrero pasó a la historia como uno de los momentos más importantes en la consolidación de la democracia, después de que fracasara el golpe de Estado encabezado por el general Antonio Tejero. Claro, esto es la conocida también como la noche de los transistores. En estos momentos... Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Ese era el momento histórico en nuestra democracia, un momento que afortunadamente lo pasamos y con nota. ¿Y por qué escuchamos esto ahora? Bueno, pues muy fácil, pues que ese mismo año, en 1981, Franco Battiato, que es nuestro artista de la semana, le estamos recordando, ha fallecido recientemente, pues recordamos que esta canción que vamos a escuchar ahora, pues fue una canción muy potente en su trayectoria musical. Franco Battiato hizo de todo en la música y siempre de manera distinta a los demás. Es verdad que triunfó con el pop, ganó el Festival de San Remo, cantó en Eurovisión en el 84 y la verdad que llegó a crear su propio estilo y sonido. La voz de su amo está considerada como una de las publicaciones más importantes de la música italiana, así como uno de los mejores títulos de Battiato. Y este disco, La voce del patrone, fue el primer álbum de larga duración que superó el millón de copias vendidas en toda Italia. Lánzamelo, Alejandro. Para disfrutar y difundir el disco, tanto en Italia como en el extranjero, se editaron 6 sencillos, uno para el mercado italiano, 2 para el mercado francés, 2 para el mercado español y finalmente 1 para el mercado alemán. En nuestro país, una de las canciones más potentes fue este Cucurucucú. Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Postarono nell'Iran, canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Madonna, I can try with a little help from my friends. Oh, goodbye, Ruby Tuesday. Come on, baby, let's twist again. Once upon a time, you dress so fine. Nuestro artista de la semana en Poniendo las Calles esta semana es Franco Battiato, que nos dejaba hace unos días, y la verdad que te pones a bucear en la discografía, en lo que llegó a crear, y alucinas. Un tío súper extraño, murió recluido en su casa con un Alzheimer espectacular, y la verdad que ha dejado cosas muy interesantes. Son las 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, la verdad que hay un montón de mensajes que la gente, hay que decir que por lo menos el ponedor es una persona, es un ser bastante goloso. Tanco goloso, ¿no? Tanco, José. José, mira cómo come la galleta. Mira cómo pirata. Mira, Juan Luis, mira si es goloso, que dice que a él, como le gusta cocinar, que suele hacer cosas con chocolate y naranja, también en esta época, fresón con leche condensada. Hoy, por favor. Ahí dejamos eso. No había salido todavía el tema de la leche condensada. Buah. Que es verdad que la puedes poner en casi cualquier cosita. ¿Cómo está en el café la leche condensada, por pues favor? Pues sea, joder, hacerte un bombón es una cosa muy rica. Y un chorrito de coñac, un poquito de ron negro, ¿cómo está? Ideal. En el café. Está buenísimo. Javier Serrano nos cuenta que si te vale el gin tonic como postre. Joder, eso ya es para después del postre, por favor, no nos vengamos arriba. Bueno, uno se toma el gin tonic cuando le da la gana, ¿eh? También te lo digo. Hay algunos que hasta antes de comer. Bueno, Santiago González, siempre que puedo, suelo tomar un yogur o algún lácteo, pero a veces, a los 10 minutos, tengo que reconocer que caen también un par de huesitos. Madre mía, por favor. Te imaginas, a los 10 minutos de comer. Antonio Hidalgo dice, pues yo termino con un café, solo, sin azúcar y sin ningún edulcorante, aunque a veces me apetece un poquito de chocolate negro. Uf, fíjate, yo estoy intentando tomarme así, como en Portugal se dice una bica, un café cortito, pero muy concentrado. Sí. Sin tomar azúcar y sin nada. Pero es que no puedo. Se me forma aquí detrás, lo que es el debajo de las papilas gustativas. Una especie de fuerza que me impide tragar eso. Ya, pero es que tomar un poquito de azúcar no es malo. Lo malo es que abuses de ello. Pero echarle una cucharadita al café, pues tampoco es tanto problema. No, pero que pase mejor. Pero dicen que el que es buen degustador de café, buen bebedor de café, no le pone azúcar. Y ¿eh? Que lo toma solo, de hecho. Hombre, claro. Claro. Bueno, Julio Corrales, alguna chuchería, flan, natillas con galleta, helado, pues que se lo pide el cuerpo y que ¿qué va a hacer? Crisca, que se nos ha puesto goloso, pero de otra manera, porque dice, yo lo mejor es un beso de mi esposa, lo más dulce que hay. Imagínate. Madre mía. ¿Qué la irá a pedir? Fíjate, antes preguntábamos a los ponedores por su ronda, ¿no? La ronda de ponedores que, en lo que andan. Fíjate, acabo de descubrir un mensaje que nos manda Mar Rodríguez Sánchez. Y dice, Pulpo, estamos ahora mismo distribuyendo torreznos de Soria rico rico en Madrid. Madre Te enviaremos, Pulpo, unas bandejitas para ti y para tu equipo. Pues nada, no se preocupe que nos lo vamos a comer. Claro, ¿tú a un torrezno qué le dices? ¿Que sí o que no? Yo a los torreznos siempre que sí. Y cuando además lo coges con un poquito de paño y una cervecita bien fresquita, ¿qué pasa? Pues todavía mejor. Tengo una amiga que se hizo hace poco vegetariana y dice, pero voy a seguir comiendo torreznos. Claro, yo me mío. Por supuesto, claro que sí. Y le digo, pues, hombre, eso muy vegetariano no es. Dice, bueno, ya. Bueno, pero el torreznos es algo que hay que admirar, hay que comer bien, porque además los de Soria son espectaculares. Claro, ¿eh? Tú imagínate, tienen fama, o sea que... Qué gozo, qué suerte tenemos, Bea. De que tenemos de todo, ¿verdad? Mira, ayer me regalaron unos pimientitos de Padrón. Los hemos hecho hoy para cenar. A mí no me ha salido ninguno que pique. Y estaban buenísimos. Mira, yo ayer lunes comí, y la guarnición que me pusieron con el solomillo eran pimientos de Padrón. Y me tocaron dos que picaron bastante. A mí me han llegado a arruinar una comida, ¿eh? Un pimientito de Padrón con mala leche. Claro. Como te dé alguno que te meta ahí un viaje, no veas. Sí, sí, sí, porque se te queda la lengua que... Ojito. Mira a María Dolores, que dice que ella termina con un dulce si sale fuera a comer, pero entre semana nada. Que le gusta la fruta entre comidas y que muchas gracias por hacer sus insomnios más llevaderos. Y Juan Jiménez dice, pues yo me suelo tomar un café y para endulzarlo lo que yo le echo es un poquito de crema de orujo. Él así se quita el problema del azúcar. luego ya lo demás ya lo iremos viendo, pero un poquito de crema de orujo y que lo hacen allí en Liébana, además, en Cantabria. Hombre, imagínate, es que por arriba hay unos postres, hay unas cositas que son deliciosísimas, ¿eh? Sí, claro, también Juan Carlos, que dice que él termina la comida con algo salado, normalmente con nueces, que esto también es muy del norte. Claro que sí. Bueno, en nuestro facebook.com/poniendo las calles hay un apartado para que la gente pueda poner su ronda, a qué se dedica, cómo es su trabajo. Cuanto más datos nos dejéis, mejor, más bonita va a quedar la mención, que ya será para entonces, para mañana. Beatriz Calderón, muchas gracias. De nada, aquí volvemos mañana. Un besito, cielo. Hasta luego. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera porque él ahora tiene que prepararse, tiene que colocar todo su estudio, tiene que estar preparando las cosas que nos tiene que contar en un rato, pero ahora hay que darle la del pulpo. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Déjame que te cuente que hoy es un día importante para Stevie Nicks y es un día importante porque hace ya una pila de años sacó el que para mí es uno de los mejores discos de esta mujer que sigue en activo y que sigue cosechando éxitos y éxitos. Estamos hablando del 1983. Presentaba este disco, el Stand Back. Era su segundo álbum en solitario, The Wild Heart. Gran temazo. Esta canción, que por cierto Prince se la intentó comprar y le dijo Stevie Nicks que no, que esta canción era de ella y para ella. Anda. Me parece una de las mejores voces del rock americano, te lo digo en serio, De las más personales, yo creo que esa, sí. ese metal que tiene en la voz, metal oscuro, uh-huh. Es muy peculiar, muy personal. Uh-huh. Y luego además era una mujer que ponía firmes a los Fleetwood Mac, sobre todo a la hora de organizarse los conciertos, porque esta era de las que se metía en la oficina y se ponía a dirigir un poco lo que son las giras, los conciertos, negociaba con los hoteles. Una tía emprendedora para su tiempo, porque no lo tendría por qué hacer y sin embargo lo hacía. Pues sí, fíjate. Pero aquello era una banda de difícil gobierno, ¿eh? Aquello era Sodoma y Gomorra. Allí ocurría de todo, ¿eh, Herrera? Sí, sí, sí. De todos con todos, sí. Sí, sí. Discantón, Nombo Fun. Espectacular. Bueno, Herrera, hoy yo quiero acordarme de una persona muy importante en la música en nuestro país. Te lo digo porque hizo muchísimas cosas, las hizo muy bien. Hoy hace unos cuantos años que de no haber fallecido en 2015, hoy cumpliría 78 años el gran Tony Luz. Este tío fue un genio de la música. Muy bueno. Estuvo en los Peñiques, bueno. Sí. A mí me parece, y un gran autor, ¿eh? Autor, un autor que trabajó para Isvavox. Yo creo que se vino arriba, porque de estar aburrido muchas veces en el despacho, se metió también a crear las portadas de los discos y se ponía a componer. Y llegó a hacer canciones que llegaron a los números uno y que vendieron cientos de miles de copias. Mira qué elegante ese sonido, ¿eh? Es impresionante. Oye, es que los Pequeñiques fueron una banda muy exquisita, con unos sonidos maravillosos. Es verdad. Fíjate qué sonido más bueno, ¿eh? Qué bueno. Hombre, te pones a buscar canciones de los Pequeñiques y fíjate este Lady Pepa, cómo suena, por favor. Nai, na, no, nai, nai, na, no, nai. Me gustan mucho hombre, los Pequeñiques, mucho. Son muy buenos y por cierto, ellos te quieren un montón y te escuchan todos los días, que lo sepas. Ahí está mi tío Félix a la cabeza y que siente adoración por ti, por todo lo que llevas haciendo hace un montón de años en los medios de comunicación. Oh, madre mía. Es que Scott de Sainz. Scott de Sainz, de Alarma con Fer. Sí. Alarma con Fer, ¿eh? Yes. Y había muchas que no la habían colgado. Seguramente. Sí. Seguramente. Y hoy, Herrera, tenemos que acordarnos también de otro mago de la música. Hoy está cumpliendo 64 años el gran Paul Weller. Madre mía, lo que llegó a hacer este tío. ¿Paul Weller? Paul Weller. Sí, hombre, claro. Este tío, el sonido British que puso en marcha y sobre todo que consiguió vender muchos discos con sus formaciones de todo tipo, porque hizo un montón de grupos, ¿eh? Uh-huh. Esto de Steel Council me parece de lo más elegante que tiene la música. Muy bueno. A mí me gusta Paul Weller mucho, ¿eh? No lo sabía. Uh-huh. Este tío a finales de los 70 lideró la banda punk de los Jam y la verdad que también lo hizo muy bien en aquella época, ¿eh? Bueno, Herrera, las calles se quedan puestas. Ya sabes que España necesita escucharte, con lo cual te mando ahora un par de cosillas para que vayas contándonos. Ea, pues mándame cosas porque no sé yo qué hacer, por dónde abrir. Y... No sabes qué contar, ¿verdad? No sé qué contar. Qué valor. Adiós. Habitas. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero. Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos? No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido. Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital. Fibra, gigas, móvil. Ponte morado. Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible. Finetwork. Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en El Corte Inglés. Tienes hasta el 26 de mayo. Sí, sí, aprovéchalo en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes. Hasta el 26 de mayo canjea tu 21% de regalo en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas. Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay. Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual. Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Todos tenemos un amigo en Balay. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. Con el final del estado de alarma, la campaña de vacunación y la llegada del verano, hay una cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está la economía real? ¿Ya se puede decir que se ha acabado la crisis? El termómetro del turismo. Claro, la recuperación sin visitantes extranjeros no se entiende, ¿no? Los hoteleros están apuntando a unas demandas hoteleras que podrá estar en torno al 60% de un año. Mucho mejor que el verano pasado. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Línea editorial. Cadena COPE. Nadie pone en duda la necesidad de todo gobierno de negociar acuerdos para sacar adelante las leyes que definen una legislatura, especialmente los presupuestos generales del Estado. Ahora bien, una cosa es pactar con el propósito de buscar el bien común y otra muy distinta, pagar un precio inaceptable para mantenerse en el poder. Resulta difícil entender cómo el presidente Sánchez busca el apoyo de los independientes.